Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponer la infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba a él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros». Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. El profeta lo dijo mucho antes. Dijo que: «Mirad, la Virgen concebirá y da a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Pero hay quien cree lo que quiere de la Sagrada Biblia, y hay quien la falsea, y hay quien la manipula, y hay quien dice que todo es simbólico. Quizás él tampoco existe, quizás él solo es un símbolo, y él, en vez de ser persona, es un sueño. Vamos a ver. Lo escrito, escrito está, y las profecías se cumplieron en el niño Jesús, ¿cierto? Si no crees en esto, ¿para qué lees la Biblia? Algunos leen la Sagrada Biblia y no la entienden, no la comprenden, pero la leen para entenderla, para comprenderla. Otros solo la leen para buscarle fallos a Dios. Sí, he dicho esto, para hallarle fallos a Dios, para criticarlo, para querer dejarlo mal en las cosas que hacía el hombre al que él, Dios, ama. Dios quiere el bien, pero las personas no siempre hacen el bien, y todo y así la historia tiene la coherencia de estar al servicio de Dios, que todo lo perdona, que todo lo comprende y que a todos ha sometido bajo la ley del cielo, la suya, la sagrada ley de Dios, los 10 mandamientos de su propia ley que impone a los hombres, a ti, para que escribas tu historia bajo la luz del amor con que Dios te ama, te amó y te amará en la eternidad celestial. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.